más antiguo recuerdo. Lo he vivido en el bosque, donde vago cada noche junto a figuras sin nombre. La luna canalla se ríe de nuestras sombras azules, que temblando nos conducen a otra fiesta entre abedules. En todas ellas busco eso que sabemos y me jode, que no sé si por defectos, por enano o por miedo, de mí todas se esconden y ninguna me persigue y ninguna me seduce. Trago cosas que me animen a trabajarme un buen ligue, pero al verme así, ellas huyen. De las bayas los alcoholes destilados bajo el cielo estrellado y siempre negro de las noches del invierno, y las setas que me inducen a ver cosas que no existen, y brebajes y humo flipe, todo ayuda, todo sirve. Cuanto más y más me meto, más desfase, más derroche, un gran tipo yo me creo, pero me mandan al peo. Otra vez solo esta noche y sin nadie que me mime, pero esto igual me sube. Si vierais lo que me mide, llego a mi árbol sin declive y me tumbo aquí en mi nube. Me demuestro que me quiero, en un anito me convierto.